Desde el cielo a la tierra y desde la tierra a la radio. Los locos del sótano, transmitiendo por donde se pueda. Y ahí todavía en Los locos del sótano sigue sonando la voz de Federico Ferrada, que se nos fue hace mucho el año pasado entre Belín. Bienvenidos a otra nueva edición. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Cómo andás, Mati? Venimos, todo bien. Venimos, ¿no? Una nueva edición que ya empieza después de un feriado. Después de un feriado, sí. Del Día de la Independencia. Sí. Un miércoles 10 de julio. Ya arrancando con quilombo en el centro. Sí. Llegando mucho, medio tarde. Tuve mucho problema. Sí, se me complicó para venir. Pero bueno, acá estamos de vuelta. Siempre con todo. Con informaciones, no, de música. Y ya también ya tenemos preparada un poco lo de qué es menú del día. Estamos acá. Lo tenemos acá al lado, sí. Al músico. Ahora aguardando, que todavía no. Ahora estamos arrancando. Así es. De a poquito, despacito, como siempre, ¿no? Sí. Para terminar a full. Nos vamos escuchando a Led Zeppelin, The Sun Remains Same, y ya venimos. Menú del día. We'll be right back. Y ahí estábamos escuchando temazo de Deep Purple, Highway Star. Y ahora sí, dando comienzo oficial a Menú del Día. Sí, tranquilito, despacio. Ahí va. Ahora sí, ¿no? Lo tenemos a Gypsy, acá, a nuestra derecha. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo, amigos? Bien, bien. Todo bien. Bueno, saludos a todos. Gracias por la invitación. No, por favor. Siempre es un gustazo hacer este tipo de cosas. Gracias, gracias por venir a Los Locos del Sótano, ¿no? Había que estar, había que estar. Sí. Buena onda, buena onda. Bueno, a ver, contame un poquito. Tenés una banda de hard rock, estábamos hablando, o una mezcla. Exactamente. ¿Cómo es? Sí, mira, básicamente es un estilo orientado a lo que es. La banda se llama Gypsy, así como me dicen a mí. No porque sea un proyecto solista, sino porque quedó el ¿gustó? Quedó el nombre de una forma muy loca. Pero sí, básicamente es una banda que hacemos un hard rock orientado a lo que, bueno, justamente lo que estábamos escuchando. Sí. Deep Purple, Led Zeppelin y Hendrix y demás bandas, o Rainbow, ¿viste? Bandas que tienen que ver con los inicios del hard rock y del heavy, digamos. Básicamente esa es la raíz de donde van partiendo todas las composiciones. Y después hay muchas mezclas que tienen que ver con otros estilos que son hasta parientes, te diría, ¿viste? Algunas cositas media funk tenemos, algún tema con algunas cosas medias grunge, algunos temas más rockeros, o sea, van variando, pero esencialmente sí, es un hard rock setentón, sí. Bien auténtico, viste, con los sonidos bien de Hammond y esas cosas, un sonido bien eléctrico de guitarra, y con cosas funkeras, viste, con fatos de la voz que tienen que ver con cosas más funk y soul. Ajá. Y ese tipo claro, de cosas. Claro, con tantas variaciones que tiene la banda, ¿no? Me imagino que debe ser por los integrantes, ¿no? Deben ser que cada uno debe tener su influencia. Exactamente, sí, los cuatro tenemos, justamente los cuatro tenemos influencias totalmente diferentes. Está el Tano Sinón en batería, que es más volcado a lo que es el hard rock y el heavy, viste, un sonido bien 90 para tocar. Después está Santiago Tesore, que es un músico de jazz y de funk y de blues, que está en guitarra. Y bueno, él justamente es el que le da ese ingrediente también de lo diferente también. Y después está en teclado Juan Susena, que es tecladista básicamente también del hard rock. Él es el que le da el sonido más hard rock auténtico, digamos. Y yo, que soy una mezcla de todo. Yo trato de aportar de todos lados. Pero sí, justamente al tener cuatro con influencias tan diferentes, viste, a la hora de juntarse y componer salen cosas. Se hace increíbles. Muy rico, digamos. Tal cual, sí. El estilo. Exacto. Qué bueno, che. Gypsy, ¿hace cuánto tiempo se formó la banda? Mirá, la banda tiene de gestión hace un año. Sí, un año y medio aproximadamente. El primer tiempo ensayamos una vez cada 15 días, viste, de golpe, bueno, cuando fue el armado de los temas, sí. Yo tenía un puñado de canciones que las venía trayendo hace muchos años. Yo siempre laburé con tributos, viste, con más de temas propios y demás. Pero de golpe, cuando fue que nos empezamos a coincidir en armar algo, el primer tiempo yo tenía unas, ya te digo, 4 o 5 canciones que tenía dando vueltas hace mucho tiempo. Sí. Y bueno, fue juntarnos y empezar a ensamblarlo. Y ver que salía, de golpe fueron saliendo cosas. Y así, se fue armando de a poquito, sí. Viste, y surgió la idea, bueno, toquemos en vivo, y surgió la idea de tocar en vivo, que fue en mayo del año pasado. Y después tocamos de vuelta en noviembre, si no me equivoco. Ajá. Y después tocamos en marzo, que ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer acá al amigo Charlie Romero. Eso. Que estaba justo operando ahí. Y como es, y bueno, hicimos una presentación, también salió muy buena, qué sé yo. Tratamos de meter también en los shows covers que tienen que ver justamente con nuestras influencias. Qué bueno. Bueno, le metimos un tema de Zeppelin, estamos metiendo un tema también de bandas por ahí más actuales, pero que de golpe enriquecen también el sonido, que hicimos un tema de Audioslave, por ejemplo. Mira, justo estaba pensando en la banda Audioslave. Exacto, Audioslave sí. es una de las influencias, tanto principalmente para Violero y para mí. Ajá. ¿Viste? Claro, sí. Pero bueno, de golpe todos nos vamos contagiando también, el batero también lo conoce, ¿viste? Y así. Entonces de golpe sí. Se van surgiendo cosas nuevas, ¿viste? Pero Aidos Leves es una de las bandas que va rescatando toda esa esencia setentona en sí, algo diferente. Sí. Bueno, ahora espera, ¿me mostrás algo de la banda y seguimos un poquito? Dale, dale. Chapa. Tenemos, a ver, llegamos bien, Charlie, ahí. Estamos ok, joya. Bueno, con mi estado gripal y todo, vamos a ver qué hacemos. Bueno, vamos a hacer un tema, como te contaba, fuera del aire, nosotros hacemos canciones propias en idioma inglés, estamos sí. haciendo. Que tiene que ver también con, principalmente una cuestión de las influencias que estuvimos charlando. Ahora me vas a contar un poquito. Sí, y bueno, porque básicamente salió así también. Dale. Así que bueno, vamos a hacer un tema, voy a hacer un tema que se llama Take Me Down. For some trouble, it only gives me stronger. That's the way I am. Turn the light up, show me little secrets. Come on next for me again. So baby, drop me crazy. Love me till the sunshine. I'm gonna tell you who the way, yeah. Give me all the time, me love. Do me, babe, like I done before. Come on, let your night begin. I'm burning at your door like never done before, baby. You never feel so much every time we touch, yeah. Yeah, take me down, so down, really down, till I hit the floor. Take me down, so down. I'm lost in sin. Oh, 'cause I can't give enough. Oh yeah. And I can touch you, make you feel so high. Yeah. My voice will whisper in your head. Behind your eye, your name just mine. Know you something more. Come on, let your prince on me. Come on, let it know. I'm burning at your door like never done before. Hey, yeah. You'll never feel so much every time we touch. Yes, I can't give it up. Take me down, so down, really down. Hit the floor, no, you want more. Take me down, so down, lost in sea. Oh, oh, yeah. Yes, I can give it up. No, no, no. Hey, hey. Algo así. Bueno, impresionante la voz. Hasta ahora no se puede pedir mucho. No, pero. Claro, ahora nos queda bien claro que por qué se llama así la banda, ¿no? No, impresionante, muy bueno. Muchas gracias. Te robo un poquito lo que estabas comentando antes de Dale. Las canciones en inglés, de por qué componer. Exacto. Así. Mira, yo siempre pienso que la música no es solamente una cuestión idiomática, ¿viste? Yo creo que la música tiene que ver con un gran conjunto de cosas. Ajá. Si te gustó la canción, probablemente si no entendés inglés, no sabes de qué se trata. Pero te gustó la canción. Definitivamente, sí. ¿Me entendés? Entonces, pero llegó. Yo claro. aporto la cuestión de que no es solamente una cuestión de idioma. Obviamente el idioma castellano lo entendemos todos. Sí, sí. Eso está claro. Sí. Pero, digo, a veces la canción, la música fluctúa por otros lados que no tienen que ver con la letra. De hecho, a mí, claro. Yo la música que consumo desde chico y sin entender inglés, vengo desde Pink Floyd, pasando por Queen, hasta Metallica y etcétera. Digamos, siempre me cultivé de esa música. Entonces, claro. A la hora de reflejar las influencias, digo, pues yo he tenido bandas de temas propios en la cual uh-huh. hemos hecho estilos similares, y en castellano es como que no hay. No por el idioma, por supuesto, ¿no? soy argentino, o sea, vos, eso, ¿sí? ¿Me entendés? Pero es por una cuestión de que no hay referencias exactas del estilo en castellano. Ajá, ¿viste? Claro, entonces eso sí, es más difícil, sí, de linkearlo. Claro. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Si vos decís, mirá, tengo una banda que hago un estilo así, pero en castellano, ¿viste? La gente le cuesta hacer el enganche. Sí, sí, sí. Porque, digamos, las referencias que hay en la música argentina o la música en español, no van muy de la mano con lo que justamente estamos haciendo nosotros. Entonces, de golpe, fueron saliendo así las canciones y fueron quedando así. Entonces suenan auténticas de alguna manera. Ajá. Digamos, esa es nuestra idea, tratar de hacer una música auténtica, ¿viste? De una. O sea, sentimos que de golpe, si hubiera sido en francés, hubiera sido lo mismo, ¿me entendés? Sí. Es como querer cantar un tango en chino. ¿Qué claro, sí. Hay estilos que son autóctonos, por decirlo así, de un idioma. Claro. Bueno, nosotros sentimos que este estilo tiene que ver con ese idioma. Entonces, por eso fue saliendo así. Aparte se le da un poquito más de onda, más groove. Claro. Nosotros aportamos mucho también esa cosa media funkera. Bueno, y esto es algo que lo acabas de nombrar y es verdad. De que la canción, la música que hacen, o sea, no tiene que ver directamente con el idioma, porque exacto, te llega igual. Exacto. Y eso es algo que me acaba de pasar, porque nunca le presté atención, nunca me lo remarcaron en realidad, porque yo también nunca me crié con bandas nacionales. Uh-huh. Siempre arranqué con bandas de afuera y sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Por algo, exacto, siempre estuve escuchando bandas. Yo creo que, mira, es... Digo, yo escucho música, me gustan muchas bandas argentinas también, ¿viste? Sí. No es que tengo el oído exclusivo. Claro, no, ¿viste? No es que... Pero es como que me parece que la gente le gusta identificarse con algo que le es familiar al oído también. Y golpe uno no se da cuenta y lo relaciona enseguida con los estilos, ¿viste? Ajá. Y principalmente el hecho de que... Una vez dijo León Gieco que... Lo escuché y me pareció algo súper interesante lo que dijo, que la... Una buena canción no solamente es letra y música, es también sentimiento. Sí. Entonces, si vos alejás alguno de esas variantes, de esas variables, claro, y sigue llegando, significa que hay alguna parte que está llegando. Está como el tercer... Claro, es como un tercer elemento. Elemento, María, ahí está, golpe, el tercer elemento que... La gente lo deja ahí como que no se pone a pensarlo, ¿viste? Entonces, de golpe, cuando vos le expresas las canciones, a veces no importa el idioma, yo te puedo estar cantando para papá, claro, y si te gusta, sí, ¿me entendés? De golpe, igual, pensá esto, imagínate el tema hay un tema de Pink Floyd que se llama Big Gig in the Sky, sí, que lo canta una flaca, es una cantante y está improvisando constantemente sobre una base del piano. Ajá. Y no para decir, no dice otra cosa. Pero es impresionante. Te das cuenta, vos lo escuchás, sí, y te vuela la cabeza. Sí. Yo escucho eso y volás. Me vuelo. Sí, ¿viste? Sí, sí. Pero ahí te das cuenta que no pasa solamente por la letra. Claro, sí, lógicamente, sí, sí, la letra, entender las canciones. Claro, bueno. Es eso. Hoy en día tenemos la chance de que, a ver, está el tema, te metes, te bajás la letra de internet en castellano, sí, traducida. Sí. ¿Viste? O si entendés más o menos, claro, inglés, te bajás la letra en inglés. A ver qué dice este tema que lo escuché durante, exacto, 48 años y no tengo ni idea. Y de golpe lo ves a escuchar y decís, pero no habla de lo que yo pensé que hablaba. Claro. ¿Viste? Entonces, ¿viste? Es ahí el tema. Es ahí el tema. Entonces, claro, a veces uno no se familiariza con esas cosas, ¿viste? Yo creo que hoy en día tenemos acceso tecnológicamente a muchísimas cosas. Acordate. Había una época también, no sé si era japonés o chino, que cantaba folclore y era una gran novedad. Mirá. Además, tuvo un cosquín y todo, yo lo vi. Tocaba zambas. Míralo. Creo que era japonés el tipo, y con su ponchito y todo. Y estaba buenísimo lo que hacía. Y lo escuchabas y cantaba realmente como un folclorista. Ajá. ¿Viste? Entonces ahí te das cuenta que de golpe también yo vi. Ponele un cantante, el cantante de... ¿cómo es que se llama? Fear... Qué mal que ¿De quién estoy estamos hablando? Tiramos una punta a ver si te Mike Patton, el cantante Mike Patton de... Faith No More, ahí está, sí, ahí me apareció. El cantante Faith No More, cuando vino solista, cantó un tango, el flaco. Claro. ¿Viste? Entonces, y lo cantó bárbaro. Ajá. Porque lo entendió la esencia de la canción. Capaz que no entendía lo que decía en castellano. Claro. Pero de sí. golpe se metió en esa cosa de. Le encontró el tercer elemento, exacto, como estamos diciendo. Exacto, ¿no? Igual. Entonces, viste, siempre fui muy creyente de esas cosas, viste. Ajá. El tema de que a veces el transmitir dice mucho más que el decir. Sí, sí, definitivamente. Che, y contame, ¿quién compone en la banda a la hora de decir, bueno, che, vamos a hacer un tema o tengo tal cosa en el aire? ¿Quién es el que se pone más la mochila? Tenemos, sí, en realidad, algunas de las canciones, este tema, por ejemplo, que recién toqué, sí. es un tema que yo vengo trayendo hace unos 5 años más o menos, aproximadamente, que lo tenía ahí, lo venía tocando en mi casa y nunca lo hice con nadie. Y yo tenía un puñado de unas 4 o 5 canciones. Sí. Y después, bueno, fueron surgiendo cosas también por el violero, que me tiró un par de bases. Hoy en día, viste que por una cuestión de horarios es medio complicado también coordinar en juntarnos a zapar, como de golpe. Sí, suele pasar. Antes sí. se hacía, viste. Juntarse a zapar, mira, zapamos esto, sale aquello, viste. Entonces nos pasamos cosas vía Face. Claro. Viste, mira, un audio. Hoy en día todos los celulares graban. Sí, ¿sí? Entonces, sí, sí. te grabás así una basecita, me la pasas, uy, qué bueno que está. Entonces vos vas en el auto o en la moto o caminando con los auriculares y vas imaginándote cómo sonaría una melo encima de eso. Claro. Entonces después, llegada la situación de ensayo, es donde se empieza a probar todas esas suposiciones que vos te venías haciendo. ¿Viste? Y de golpe, ahí fue donde más riqueza sale, pero a la hora de componer aportamos todos, básicamente. Claro. Digamos, al tener los 4 corrientes diferentes, cada uno aporta un elemento particular desde cada lado. Sí. ¿Viste? Pero hay ideas dando vueltas, ¿viste? Bases, el tecladista trae esto, el violero trae el otro, yo traigo aquello, y de golpe en situación de ensayos donde... Y de golpe termina en algo que no tiene nada que ver con lo que estuvimos haciendo, básicamente. Pero también está el otro. 180. Claro, y eso está bueno que pase porque de golpe, a mí me ha pasado que tenía una canción hecha, la llevamos a situación de ensayo y salió una zapadita así y el tema terminó en cualquier otro lado. De lo que yo. Y de golpe, digo, no, pará, pero esto suena mejor de lo que yo había traído. Entonces. Claro. Me parece que es una cuestión también de ser coherente, digamos, no ser propietario 100% de las canciones, claro, digo. Claro. Digamos, si uno trae una idea y de golpe surge una cosa en el ensayo o en vivo, o se apaga y dice, che, esto es bueno, y lo terminamos llevando para otro lado, sí. si esa idea rinde mejor, es la que queda. Sí. De uno. Básicamente. Pero hay muchos afluentes creativos en la banda. ¿Son todos de acá de La Plata? El 75% sí, hay el tecladista es de 9 de julio, es estudiante, y entonces, viste, tenemos bastantes complicaciones para ensayar, de hecho, por ensayos, por laburos, por estudios, viste, entonces tratamos de aprovechar el 100% del tiempo que dispongamos para hacer cosas, viste. Después sí, somos todos de La Plata, sí. Está bien, somos todos está bien. Mostrame algo más de. Dale, sí. Dejame pensar a ver qué te puedo mostrar. Sí, dale. Sí, mira, de hecho. ¿Algún tema que te gustaría? Sí. A ver, con el que dirías. Con este tema quiero que conozcan Gypsy. Uy. El de recién. No, está bien entonces. Arrancaste bien. Me complicaste. Arrancaste bien entonces, va. No. Este es un tema que es de Santi, del tecladista, del guitarrista. Sí. Y bueno, lo mismo, fue él me tiró, me acuerdo, una base y imaginamos una melo, sí. y en situación de ensayo surgió algo muchísimo más amplio. Qué bueno. Lástima, no tenemos nada grabado, pero próximamente vamos a tener, estamos en proceso de eso. Vale. Así que bueno, vamos a tocar un tema, se llama Sinner, y vamos a improvisarlo un poquito a ver qué sale. Can be everything you want me, you know it's true. I can be a pretender for the rest of my life. I should be a little bit smarter and do what I have to do. I should set it down, turn it off, and turn the things around now. what you're gonna do. Why I want to prove you don't have to be alone. You can't change me, can't break me, can't turn it off, you got to know I'm leaving life. But you can't say no, no, you can't, can't, yeah, yeah. Oh, we can. Guess I get a preacher and a counselor, but you know what I think? People wake it out, rock and roll, and make it, whoa, that's right. And I don't want to be a sweet one, baby. Yes, what you gonna do? Now I want to prove you don't have to be alone. Oh, no, yeah. You can't change me, can't break me, can't turn it off, you get to know I'm leaving life. But you can't say no, no, you can't, can't, yeah, yeah. Escuchanos, los locos del sótano radio.blogspot.com. Impresionante, impresionante tema. ¿Este cómo se llama? Sinner. Sinner, pecador. Lo compuso el tecladista, dijiste. El guitarrista. Va, sí, el guitarrista. Eso, qué memoria, ¿eh? Ah, terrible. Santi compuso la base y bueno, armamos la letra a todos. Che, estaba diciendo que todavía no tenían nada grabado, pero estaban, ¿no?, preparando algo. Sí. ¿Para cuándo estimás, más o menos? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿no? Todo depende de los lugares, sí. ¿Viste? No, estamos en proceso de empezar a producir las canciones. Haciendo los últimos arreglos, ya meternos a grabar. Yo estipulo que en un par de meses vamos a tener algo. De todas maneras, estamos armando también una suerte de sesión, un video, va a ser una sesión en vivo que vamos a hacer. Ah, qué bueno. En un estudio. Así que estamos preparando eso también, que va a servir mucho para la difusión hasta tener el disco o el EP o lo que lleguemos a hacer. Pero sí, estamos por meter a grabar, calculo que en un mes aproximadamente ya estamos empezando a grabar. La idea es encarar principalmente un disco, pero bueno, hasta donde lleguemos, en realidad. También es una cuestión de costos, ¿viste? Sí, sí, que tampoco es tan fácil. También es un gran detalle. Sí. Pero sí, la idea sí es hacer una presentación, calculo que en octubre, noviembre. Ajá. Hacer una presentación de lo que esté hecho en ese momento, sea para material de difusión o para ya para la venta, sea un disco, sea un EP, sí. Ya bien armadito, hacer una buena presentación, viste, en un lindo lugar, con un set también acústico entre medio, viste, tratar de dar una propuesta bien también, completito, ya. Completito, sí, onda, sí, sí, sí, qué bueno, sí, sí, sí, ni hablar, pero bueno, por lo pronto que va a ser lo más rápido. Antes que tengamos la grabación hecha, va a ser el video. Sí. Que eso va a ser, ya tengo una sesión en vivo. Como si estuviéramos tocando. Sí. Pero todo filmado, claro. Digamos, todo subido en un mismo track. Ah, qué bueno. Este calculo sean unas 2-3 canciones. Sí. También como para difusión, viste, para colgarlo en YouTube. Sí, que, pues, viste que hablábamos ese tema de que bueno. Hoy en día si no estás en YouTube. Sí, sí. estás al horno. Qué bueno, qué bueno. Comentame dónde puedo ubicar a la banda. Sí, mirá, te comento. Estamos en Facebook. Sí. Nos pueden buscar como Gypsy. Así, Gypsy G con G y con Y las dos veces. Gypsy. Sí. Es medio complicado encontrarlo porque tienen que poner espaciado Gypsy, pero bueno, no importa. Si no, se pueden meter en facebook.com/gypsytheroad. El camino sería. De, claro, The disco. Road sería el nombre en inglés, el futuro nombre. Disco, digamos. Ah, mira, mira. Pero bueno. Calculo que se hace el nombre. Ese era en su momento. Andás a ver si ahora pega un giro, ¿no? Y que, viste, esto es así, sí. La música es así. Pero sí, de golpe sí. Quedó, así que. facebook.com/gypsytheroad todo junto. Sí. Ahí nos pueden encontrar, entregar las fechas. Si no, acá había también el amigo Charlie Romero. Claro, y sí. Nos vamos agregando, sí, vamos se van enterando. Vamos a estar tirando. Ni hablar. Ahí vamos, publicamos todas las fechas, todo lo que tenga que ver con la banda, así que se van a enterar bueno. Seguro. ¿Alguna fecha futuro que tienen para tocar? Por lo pronto no. Estamos, yo te digo, en el tema de. Muy abocados en el tema de del disco, del EP. Estamos muy metidos con eso, pero de golpe son cosas que surgen y nos dan las ganas de tocar. El músico quiere tocar en vivo, claro, sí, sí. Es muy difícil tenerlo guardadito por un tiempo. Pero sí, calculo que en un mes y medio, 2 meses estaremos tocando. Muy probablemente en Zenon, que yo estoy organizando fechas ahí. Está bien. Ahí en Devenar 74 y 64. Listo, a tener en cuenta. Sí, sí, sí, calculo que en octubre probablemente hagamos algo ahí, septiembre, depende cómo venga también. La agenda. Sí. Y después sí, a fin de año hacer una buena presentación más. Sí. Cosas que surjan. Claro. Bueno. Gypsy, un gusto. Muy agradecido, tenerte gracias. Acá. Pero espera, antes no te vas sin tocar un último tema. Dale, ¿verdad? Dale. bueno, desde ya, muy agradecido por el espacio. No, gracias a vos, en serio. A las bandas platenses, viste, siempre este tipo de cosas es lo que más suma. Por más chiquito que sea, por más grande que sea, siempre suma, así que bueno, muy agradecido, muy agradecido. Voy a hacer un último tema, que es se llama The Road, que es uno de los primeros temas que empezamos a trabajar con la banda, sí. Y tiene que ver también con encontrar el camino de musical y para donde uno quiere ir, en realidad, también. Así que dice una cosa así. My eyes wide open as I take a breath a while. Don't know where I belong to. My time's running out. A thousand nights I wonder. A thousand more to go. I believe in my convictions. I believe in myself, yeah. You can't be wrong, you can't be bad. You must be strong. Ooh. And everything be on my feet. I shall be free before I can try. The footsteps drop straight line. The last gets fighting free. My heart and beating faster now. As it's dropping low down. I feel the symptoms of the static of a man across the distance. Oh, yeah, I won't find out when I hear again. When I'm tired of feeling lonely and just can't see the light. When I start to make a river with all the tears to cry. Yeah, I take my spirit, the simple facts of life. My soul when I call the roll, oh, oh, oh, the roll. I look back now and I can see I'm gonna break from these chains of mine, yeah. Oh yeah, now is the time to set me free. Set me free. When I'm tired of feeling lonely and just can't see the light, when it's out of make a river with only tears to cry. Yeah, yeah, take my spirit and the simple facts of life. My soul, ooh, when I'm tired of feeling lonely, when it's out of make a river. Simple facts of life, my soul. Ooh, ooh, ooh. Impresionante. Muchas gracias, muchas gracias. Oh, Dios mío. Chipsy, un placer haberte tenido acá en Los Locos del Sótano. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Bueno. Continuamos nomás con Los Locos del Sótano y nos vamos con Jimi Hendrix, First Stone from the Sun. We'll be right back.

hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Y ahí estábamos escuchando The Doors, Light My Fire. Continuamos acá en Los Locos del Sótano. Después de Gypsy, terrible, sí. terrible. Vos, muy bien. Y eso que él dijo que estaba resfriado, no sentaba, ¿no? Sí, ¿viste? ¿Cómo será, no? Después de eso, a las 3 de la tarde. Sí. Mirá, tengo una noticia acá para comentarte, sí. De The Doors, justo. Se reunirá para rendir tributo a Manzarek. Los Doors, miembros sobrevivientes de The Doors, Robbie Krieger y John Densmore, se reunirán para rendir tributo en vivo a Ray Manzarek, fallecido durante el mes de mayo de este año. Mirá, qué bueno. Así lo aseguró el guitarrista. Vamos a hacer al menos un show para Ray y la relación... vamos a hacerle un show para Ray, ¿sí? Ahí. Sí. Y bueno, darle una gran despedida. Puede ser el comienzo o el final del adiós. No lo sé, dice. La relación con John Densmore se deterioró cuando Krieger y Manzarek empezaron a girar en el 2002 con los Doors of the 20th Century. Como el 21 centenario de la productora, ¿no? Hecho que lo llevó a encarar una demanda por la utilización del nombre de la banda y una contrademanda hacia Densmore por rehusarse a entregar en un contrato multimillonario la licencia para que los temas de The Doors sean utilizados en comerciales. Eso es lo que se debe hacer si alguien te demanda, vos lo demandás doblemente y esperás que den la baja de su reclamo. Fue una idea muy estúpida. Teníamos los peores abogados, dijo Krieger. Aunque ya dejaron atrás esa batalla, la cuestión legal es tema central del nuevo libro de Densmore, The Doors Unhinged. Quizás deberíamos esperar a que se calme la repercusión por el libro de John, pero no puedo odiarlo para siempre. Solo deseo que hubiera querido tocar conmigo y Ray antes de que todo esto empezara. Ahí fue cuando todo comenzó a ir mal. Ahora estamos hablando sobre el asunto, agregó el violero. Y a pesar de la pelea, los tres miembros se reunieron en el estudio durante 2011 para grabar el tema de Skrillex, Breaking a Sweet. Manzarek falleció el 20 de mayo pasado debido a un cáncer hepático, tenía 74 años. Para un rockero es buena edad, dijo Krieger, sobre quien cumplió un rol guía sobre el resto de la banda. Ray era el que nos equilibraba, a Jim y al resto de nosotros, agregó. Desde que Krieger y Manzarek volvieron a tocar juntos hace 11 años, comenzaron a trabajar en material nuevo, pero el proyecto quedó inconcluso. Nos juntamos con Ian Astbury, quizás salga algo. Era buen material, de hecho, pero no podíamos considerarlo parte de los Doors. No supimos cómo llamarlo y medio que lo abandonamos, aclararon. Para este año, también se espera que se reediten los discos de los Doors, que se editaron inmediatamente después de la muerte de Jim Morrison, Other Voices y Full Cycle. Una noticia bastante extendida, sí. Pero valía la pena leerla, sí, ¿no? Sí, hay que leerla. Después te cuento Otra cosa que estuvimos hablando cuando vino Los Triángulos. Amy Winehouse tendrá su muestra en el Museo Judío de Londres. ¿Qué te parece? Mirá. Un halo de misterio aún rodea la repentina muerte de Amy Winehouse. Sin embargo, la fatalidad hace que la mejor opción ante lo irreparable de los hechos sea el recuerdo constante. Por eso, una nueva exhibición sobre la vida privada de la cantante será desplegada en el Museo Judío de Londres. Amy Winehouse, A Family Portrait, fue creada en colaboración con el hermano de Amy, Alex, que se espera que esta muestra ponga en evidencia un contacto nunca visto de la compositora de Rehab, su costado religioso. La curadora de la exhibición, Liz Selby, comentó que el árbol genealógico de los Winehouse será revelado a través de objetos íntimos de Amy, que obviamente estarán cargados de sus creencias culturales. Amy dijo que su judaísmo estaba relacionado con su familia y creo que eso queda muy claro en la muestra. Ella era una judía más cultural, pero junto a su familia participaban de ceremonias religiosas. Intentaremos mostrarla en todos sus aspectos, como una persona hecha y derecha, una persona con sus falencias, pero también con grandes características. Bueno, sí, algo bastante... una muestra, ¿no?, bastante humanista, sí, ¿no? También, sí, religiosa y humanista de lo que era Amy, ¿no? Una gran... cantante, porque... Sí, definitivamente. Después te cuento una buena, ahora sí, al fin. vamos un poco para arriba, ¿no? Sí, venía con mucho velorio. Mucho. Stevie Wonder en Argentina. Sabemos que el segundo semestre de 2013 viene bastante cargado en cuanto a visitas internacionales. Y eso que aún se espera por la confirmación de tanques como Metallica o Bruce Springsteen. Sí, importantísimo por citar algunos, ¿no? Ahora parece estar todo encaminado para que el gran Stevie Wonder toque en nuestro país el próximo 12 de diciembre. Según informa el diario, bueno, un diario, se presentará en el estadio Vélez Sarsfield y las entradas aún no conocen cuándo se pondrán a la venta. Pero, bueno, para tener en cuenta... Está bueno que las bandas, ¿no?, grandes tengan en cuenta, ¿no?, en la Argentina. Sí, y se están viniendo a full, eso es verdad. Ahora este segundo año, semestre, va a explotar Argentina. Y para cerrar nomás, con una banda nacional, Catupecu Machu vuelve con Madera Microchip. Una propuesta bastante interesante, te digo. Vuelve a presentar Madera Microchip, pero esta vez en un lugar muy especial, el Teatro Gran Rex. La banda que anteriormente había presentado el ciclo de manera exitosa en el Samsung Studio, 10 funciones llenas entre agosto y octubre del 2012, volverá al ruedo con este show conceptual el próximo 29 de agosto, ¿sí? Madera Microchip busca fusionar lo clásico con lo vanguardista en un show electroacústico que mezcla los instrumentos típicos de un recital con la tecnología y las posibilidades que brindan los iPads. Las canciones son redimensionadas por el uso de distintas aplicaciones que les dan una nueva órbita a los clásicos de Catupecu. Viene innovando cada vez más. Sí, Catupecu, Siempre trae algo diferente, ¿no? Algo diferente. Creo que es una de las bandas nacionales que se está moviendo muchísimo. Y propone muchísimo, bastantes cosas, sí. Y propone... muchísimas más cosas todavía. Y nos vamos escuchando, obvio, un tema de Catupecu del primer disco, Dale, si no me equivoco. Hay casi un metro al agua. Apareció, te sacudió y quiere. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Venimos de escuchar Catupecu y ahora nos vamos con David Lebón. Puedo sentirlo. Te digo ahora, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Aunque somos de madera, informamos deporte. Auspicia Maderera Los Troncos. Bien, seguimos acá con los locos del sótano, un poco de deportes. Y vamos a hablar un poco de básquet. La selección de básquet ganó ayer, en el último feriado, 9 de julio. Ganó ante China, ganó la final, así que salió campeón. Festeja mucho la selección argentina, que ya venía compitiendo en este mes. Y venía invicto, perdió solamente contra Australia. Y ayer se consagró campeón con 61-64 ante China. Los nigerianos quedaron tercero. Por otra parte, tenemos a Messi, que otra vez nominado. Está nominado para uno de los 10 mejores jugadores del fútbol europeo. Así que está nominado entre algunos jugadores de mucho renombre, como es Ibrahimovic del Paris Saint-Germain, y también está siempre enemigo Cristiano Ronaldo del Real Madrid, y también está Rooney, Müller, así que bueno, va a estar muy complicado, porque son jugadores que se destacaron mucho en esta última temporada y más en las ligas europeas. Por otra parte, en el fútbol argentino tenemos a Estudiantes de La Plata y Boca, que se enfrentarán este domingo en un triangular que también va a participar San Lorenzo. Todavía no están confirmados los jugadores, como Riquelme por de parte de Boca y Verón, que vuelve a jugar después de su retiro en Estudiantes. Bueno, y eso fue de todos los deportes según los locos del sótano. Y ahora nos vamos con Demoliendo Tele de Charly García. Los locos del sótano te presentamos Reseña de un disco. Un cortito por semana. Yeah. Así es, reseñas de un disco. Comenzando despacito con una guitarra bien, bien country, ¿no? Pero venimos de un hard rock o un rock bien de allá, ¿no? Estamos escuchando a Lynyrd Skynyrd. Es un grupo de hard rock estadounidense considerado el grupo definitivo de rock sureño, fusionando la potencia saturada del blues rock con una imagen sureña rebelde y la arrogancia del hard rock, dice. El grupo adquirió importancia durante los años 70 bajo el liderazgo del vocalista y compositor principal Ronnie Van Zant hasta su muerte en 1977. Lynyrd Skynyrd en el Rock and Roll Hall of Fame formó parte el 13 de marzo del 2006. Fue uno de los grupos de rock sureño de la década de 1970 con mayor éxito comercial y aclamación por parte de la crítica. Su distintivo sonido con tres guitarras principales convirtió sus canciones en como Free Bird y Sweet Home Alabama en himnos estadounidenses y estampas habituales de la radio FM. Los artistas optaron al premio 25 años después de la publicación de su primer álbum. Los miembros galardonados fueron Ronnie Van Zant, Gary Rosington, Allen Collins, Leon Wilkinson, Bob Burns, Billy Powell, Ed King, Atimus Pyle y Steve Gaines. El nombre de la banda, Lynyrd Skynyrd, es un burlón tributo a Leonard Skinner, un profesor de gimnasio de la secundaria de ellos. Skinner aplicaba un código de vestimenta para los varones en Robert E. Lee High School, Jacksonville, a fines de 1960, llegando a enviar a unos adolescentes a la oficina del director por violar las nuevas normas sobre la longitud del pelo. El pelo tenía que estar dos dedos por encima de la ceja, no podía tocar el cuello, explicó Skinner en una entrevista hace varios años. El 2 de mayo de 2012, Lynyrd Skynyrd anunció la inminente salida del nuevo disco de la banda, que conllevaría a una gira por América del Norte y Europa. El 21 de agosto de 2012, Last of a Dying Breed fue lanzado mundialmente, siendo uno de los álbumes con más éxito de ventas de la banda. Justamente, el disco que estamos escuchando ahora es el disco lanzado en el 2012, ¿no? Last of a Dying Breed. El primer tema que estuvimos escuchando de esta reseña del disco de la banda fue Good Teacher. Ahora estamos escuchando de fondo, bien tranqui, ¿no? El tema fusión, blues, country. Start Living Life Again. Subí un cachito para apreciarlo. Y me callo, ¿no? Y ahora sí, nos vamos un poco más arriba ya con el tema que tiene el nombre del disco de Lynyrd Skynyrd, Last of a Dying Breed. We'll be right back. En cualquier horario y cualquier día, los locos del sótano te hacemos compañía. Si no tenés nada que hacer, los locos del sótano te tiramos la posta. Agenda cultural. Continúa sonando la voz de Federico. Le mandamos un saludo, que hoy lo nombramos. Agenda cultural para viernes y el sábado. Cortita la hacemos, ¿te parece? Mirá, para el viernes 12 vamos a tener a Pájaros en 17 y 71 en Ciudad Vieja a las 12 de la noche. Después vamos a tener, bueno, a una banda reconocida, ¿no? Estelares. Estelares va a estar tocando en La Trastienda, en 51, entre 5 y 6, tardecito, ¿no? A partir de las 11 y media de la noche. Después va a estar la Orquesta Popular Zambomba en el Teatro Ópera, en 58, entre 10 y 11, ahí sí, a partir de las 21 horas, horario normal para las bandas, que en realidad empiezan a las 10, ¿no? Pero, bueno, no es la noche, digamos, che. Después va a estar tocando Supersivo, Argonautics y Destruyan a los Robots en Pura Vida, 8 y 61. No, bueno, Diagonal 78, entre 8 y 61. Medio un quilombo la dirección, es más fácil decir 8 y 61. Ahí estamos escuchando algo de Argonautics, de fondo viene ahí Charlie. A partir de las 12 de la noche, me faltó decir, ¿no? Que va a estar tocando Supersivo, Argonautics y Destruyan a los Robots. Déjamelo de cortina, déjamelo. Después va a estar tocando Power Blues y Es lo que hay Rock en 8 y 61 también, la plazoleta de Bellas Artes, ¿no? A las 12 de la noche. Después va a estar tocando una banda muy interesante para ir a escuchar de la Ciudad de La Plata, que está tocando hace mucho tiempo, ya lleva una trayectoria bastante copada y siempre se mantiene ahí, que está muy buena para ir a escuchar, y es La Noche de Garufa. En el auditorio anexo de Bellas Artes, esto sí es tempranito, es para ir a merendar con la banda, más o menos, ¿no? La Noche de Garufa va a estar tocando en el anexo de Bellas Artes, en 8:60 y 61 en el auditorio, a las 19 horas. Ahí estamos escuchando, ¿no? Subí. Es una banda para tenerla en cuenta y quién sabe si va a estar tocando acá, ¿no? Con nosotros en Los Locos de Sótano, andás a ver. Sábado 13. El sábado 13 tenemos una propuesta bastante interesante acá en la Ciudad de La Plata, porque va a estar tocando Divididos en Atenas en 13, 58 y 59 a partir de las 21 horas. Bueno, que esto va a empezar 22:30 aproximadamente, ¿no? Ya sabemos, pero Divididos, la aplanadora del rock en Atenas, 13, 58 y 59. Después va a estar tocando De Siniestros y Vía Elástico en Pura Vida en 8 y 61. No, bueno, aquella dirección tan complicada. Después va a estar De Bardes en el Centro Cultural Estación Provincial en 17 y 71 a partir de las 22 horas. Y una banda que quiero resaltar, que la verdad que la vi y me voló la cabeza. Esto no es en la Ciudad de La Plata, ¿no? Es en Ramos Mejía. Se llama Humo del Cairo. Ya voy a estar trayendo algo acá como para hacer una pequeña reseña de un disco. Algo vamos a hacer con esta banda para darle un poquito más de difusión. Humo del Cairo va a estar tocando en Santana. Esto, el bar Santana, ¿no? En Ramos Mejía, que queda en Gaona 414, el sábado 13 estamos hablando, ¿no? A partir de las 23 horas, Gaona 414 en Ramos Mejía, el bar se llama Santana. Va a estar tocando Humo del Cairo, que es una banda para tener muy en cuenta, para escuchar y descubrir algo más de lo que es de afuera, ¿no? Local de afuera, ¿no? Media under. Y ahora sí, nos vamos con una banda que nos va a traer una propuesta interesante el sábado 13 de julio, ¿sí? Acá en Atena, 13, 58 y 59, a partir de las 21 horas, nos vamos con Divididos. ¿Qué ves?

que me da igual. No me importan tus recetas para hacer. Sin dirección y sin futuro. No me importan tus recetas para hacer. Y ahí estamos ahora sí, escuchando un poco de rock local, ¿no? Faltaba eso. La Patrulla Espacial. Días Futuro. Tómate un cafecito con los Locos del Sótano. Solo refrescándome. Todas las cosas que no pude hacer. En la localidad de Quilmes, Buenos Aires, en una casa aparentemente muy tranquila, comenzaron a pasarle hechos paranormales a una niña con tan solo 13 años. Ella, en la actualidad, relata lo siguiente. Comenzaba con cosas mínimas y se agravaba, y después no pasaba nada y volvía a pasar. Mis hermanos, hace unos años, decían que veían unas sombras en la pared. Mi mamá también. Pero todos querían encontrarle el lado realista, el lado científico, en vez de creer que realmente en la casa había algo más. Desde los 13 años hasta el día de hoy, que tengo 18, tuve la mala suerte de presenciar fenómenos paranormales en mi casa, como escuchar pasos a mi alrededor, escuchar gente que me llama por mi nombre, sentir que alguien se apoya en la cama cuando estoy acostada y demás cosas. Los hechos son todos consecutivos y después viene una calma y se vuelven a repetir como el ojo de la tormenta. Una vez, estaba en mi habitación maquillándome frente al espejo para salir con amigas y de la nada empezó a hacer un ruido raro y titilar la luz. El ventilador de techo, que estaba encendido, se detuvo completamente. En este instante, me encontraba sola en la habitación y estaba paralizada del miedo. No sabía si quedarme o gritar, salir corriendo o no darle importancia. Fue tanto el miedo que sentí que lo primero que hice fue salir, bajar las escaleras y expliqué lo ocurrido a mi mamá, cosa que mucho no me creyó. Pero al rato, quise subir de nuevo y lo hice con mis dos perras. Y no podía hacer que suban. Ellas se quedaban sentadas en el comienzo de la escalera con las orejas paradas mirándome. En ese momento, terminé de arreglarme rápido y me fui. Las luces y el ventilador andaban correctamente, como si no hubiera pasado nada. De este hecho, habrán pasado 4 meses y fue una de las tantas experiencias que pasé. Hasta el día de hoy, sigo en mi casa con el miedo de hablar de cosas a la noche en mi cuarto, y ciertamente incómoda, pensando en que me están observando desde algún lado de la habitación. Herself wide open to let the insects in. She leaves a trail of honey to show me where she's been. She has the blood of reptiles underneath her skin. Seeds from 1,000 others drip down from within. Chance. Y ahí estábamos escuchando a Trent Reznor con Peter Murphy, Reptile, versión en vivo, grabada de una radio en Estados Unidos, ¿no? Y ahora vamos, continuamos con los locos de sótano escuchando a Norma 1. Continuamos acá en Los Locos del Sótano, ya casi pisando al final, ¿no? Al final, sí, ya nos estamos yendo, ya compartimos todo lo que teníamos para compartir el día de hoy, así que es. Ya nos estamos yendo un poco. Así que, bueno, tengo acá la agenda cultural, acá delante mío, para hacerlos ideas, ¿no? A la gente. ¿Con cuál te quedas, Chris? Y el sábado, me parece, ¿no? Para escuchar. ¿Sábado? Sí, sábado. ¿A quién? 13. Divididos. ¿Divididos? Sí, sí, en Atenas. Muy buena propuesta, ¿no? No le hacían propaganda, che. No. Igual, ojo, Pájaros en Ciudad Vieja. Ah, estaría pájaro, bueno. No lo había estaría visto. Bueno, sí, ir a sí. Ver. Bueno, ya estamos pisando el final, ¿no? Casi de Los Locos del Sótano. Un programa bastante completo el día de hoy, ¿no? Sí, sí, bastante. Lo tuvimos a Gypsy acá. Con tocando. Una buena voz. Impresionante, sí. Un poquito de noticias, una banda para tener muy en cuenta, Lynyrd Skynyrd, sí, ¿no? Sí, muy buena. De allá, de aquella época que lanzó un disco ahora, ¿no? El año pasado, ¿no? Sí. 2012. En mayo. En mayo del 2012, sí. Exactamente. Bueno, ¿qué ya más? Está. ¿Mitos? Sí, bien, mitos. Completito, ¿no? Sí, sí. ¿Salió? Este es un comentario que hacemos siempre después que terminó cada programa. ¿Salió? Y bueno. ¿Salió? Es lo que teníamos. Es lo que somos los locos del sótano. Cristian, gracias. Sí, Mati. Muchas gracias Igualmente, gracias a vos. Por compartir el estudio acá, ¿no? Una otra vez. Del lado de la técnica, Carlos Romero, sí, y Soledad operación. Ledesma también, ¿no? Técnica, sí. Y también producción. Producción. Tu nombre, Cristian García, sí, del García. Lado de la locución y parte de la producción. Hacemos de todo un poco nosotros, sí. ¿No? Acá. Multifacéticos. Multifacéticos. Sí. Mi nombre es Ernesto Rodríguez Díaz, segundo Valdés. Y hasta la semana que viene. Huimos del ruido de la ciudad y desde el sótano nos despedimos.